La función del drama Linaje se ofrece desde el día 22 en la ciudad de Sarihón. La vieron funcionarios de organismos de la provincia Fang del Norte y de la ciudad junto con los trabajadores y estudiantes. La obra describe a los obreros del complejo de cemento de Sangón que manifiestan la ardiente fidelidad y fuerte espíritu para lograr el aumento de producción en fiel acato a la guía del máximo dirigente Kim Jong-un, quien hace realidad la aspiración de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il a construir una potencia.